Bien, agradezco a esta universidad el título que me acaban de conferir y trataremos de exponer de modo orgánico ideas fundamentales que han sido motivo de dedicación durante toda nuestra vida. Ante todo, me parece conveniente destacar la figura de Cristo como plenitud de la historia, que eso podría ser como el foco central de mis investigaciones. Toda la historia camina hacia Cristo, tanto la del pueblo judío como la de los pueblos gentiles. El Antiguo Testamento, ante todo, cobra su sentido plenario cuando se lo considera como preparando su venida. Adán lo preludió como primer padre del género humano, Abel como hijo inmolado y asesinado por su hermano, Melquisedec se le adelantó como sacerdote del Altísimo, Moisés como el legislador de la primera alianza, David lo figuró como rey guerrero y Salomón como rey pacífico. Todos esos personajes no fueron sino bocetos, adelantos de Cristo, de la figura esplendorosa de Cristo. No nos es lícito, pues, leer el Antiguo Testamento con ojos judíos que se quedan en los bosquejos, sino con ojos cristianos que van viendo en la historia un preludio de la realidad con mayúscula final, ya que cada uno de esos personajes, como dijimos, son bocetos de Cristo, nuevo Adán, nuevo hijo sacrificado por sus hermanos, nuevo legislador, nuevo sumo sacerdote, nuevo rey guerrero, nuevo rey pacífico. Cristo, como hace el sacerdote que se dirige a celebrar la Santa Misa, cerrando la procesión de entrada, cosecha todo el Antiguo Testamento y le da su sentido final. Cuando él llegó, bien pudo decir, «Ego sum, yo soy aquel anunciado por mis predecesores, tipos y figuras de mi ser y de mi obrar». Pero no solo los personajes, hechos e instituciones del pueblo elegido trabajaron para Cristo, también trabajó para él el mundo de los gentiles. Sócrates, Platón, Aristóteles, toda la filosofía griega, en última instancia, pensó para Cristo. Alejandría balbució su logos, su verbo, para que San Juan lo pudiera recoger en el prólogo de su Evangelio. También se puso al servicio del Señor el gran imperio romano, ofreciéndole su majestad, su derecho, su organización, su paz augusta y hasta sus propios caminos por los que transitarían los apóstoles de Cristo para anunciar su buena nueva. A la luz de esta visión panorámica, no deja de resultar conmovedora aquella expresión de San Pablo para referirse al sublime momento de la encarnación, cuando llegó la plenitud de los tiempos. El Verbo encarnado aparece como el supremo heredero del largo esfuerzo de los siglos que tanto colaboraron en esta parturición divino-humana. Pasemos a un segundo aspecto de estas consideraciones y que tiene que ver con el foro de este año, particularmente la realeza de Cristo en la teología de la historia. Ya se ha aludido aquí, era imposible hacerlo en un curso dedicado a Cristo Rey, a aquel diálogo mantenido entre Pilatos y el Señor. ¿Tú eres rey?, le preguntaría Pilatos al Señor, y la respuesta de él es categórica: tú lo has dicho, yo soy rey, para esto nací, para esto vine al mundo. Destaquemos bien estas palabras, las más importantes, yo creo, para esto nací. Es decir, que no es algo adventicio la realeza de Cristo o el fruto de una persona devota o una aparición, una iluminación privada. Es el fin de la encarnación del Verbo, el fin de la historia, ser rey. Para esto vine al mundo, no para otra cosa. El fin de la encarnación es ejercer su señorío sobre la humanidad para salvarla, para santificarla, para eso y no para otra cosa. No para ser un dirigente social o político ha venido, para ser rey, para eso ha nacido. El universo entero gravita hacia Cristo como hacia su término. No resulta, pues, extraño advertir cómo los profetas, ya en el Antiguo Testamento, cuando se refirieron al futuro Mesías, no vacilaron en llamarlo rey, calificarlo de rey. Un niño nos ha nacido, dijo Isaías. El imperio ha sido asentado sobre sus hombros. Y Daniel, yo miraba en las visiones de la noche, él avanzó hasta el anciano, hasta Dios Padre, diríamos, ¿no? Y éste le dio el poder, la gloria y el imperio, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su reino no tendrá fin. Nada pues de extraño que cuando el ángel anunciara su venida a la Santísima Virgen, no vaciló en decirle que el Señor le daría el trono de David su padre, que reinaría en la casa de Jacob para siempre y su reino no tendría fin. De ahí la gallarda afirmación de Santo Tomás: Cristo tiene alma de rey. Cabe preguntarse cuál es el ámbito de su realeza. Él mismo nos lo dejó explicitado. Mi reino, dijo, está dentro de vosotros. Tal es el primer recinto de su realeza, los corazones de cada individuo, de los individuos. Su propósito es erigir en cada uno de ellos un trono desde donde poder ejercer su señorío. Él quiere que nuestra memoria, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestra alma y nuestro cuerpo se pongan a su servicio. Pero ello no es todo. Quienes a dicho espacio, el individual, pretenden limitar su soberanía son los llamados católicos liberales, los católicos de sacristía, que no piensan en un Cristo social, sino en un Cristo meramente individual, porque el Señor se ha propuesto también reinar sobre las sociedades que constituyen los hombres, y tal sería el segundo gran recinto de su realeza. Y por eso decía el Papa Pío XI en su encíclica Quas Primas, erraría gravemente el que quiera arrebatar a Cristo hombre el poder sobre todas las cosas temporales. A lo que el Papa agregaba, no hay diferencia entre los individuos y el consorcio civil, porque los individuos unidos en sociedad no por eso están menos bajo la voluntad de Cristo que lo están cada uno de ellos separadamente. Por lo que el Santo Padre concluía, no rehuyan pues los jefes de las naciones el prestar público testimonio de reverencia al imperio de Cristo juntamente con sus pueblos, si quieren, con la integridad de su poder, el incremento y el progreso de la patria. Su señorío se extiende, pues, al entero orden temporal: las artes, la milicia, la economía, la educación y sobre todo la política, que informa todos los demás campos. No otra cosa es lo que el gran cardenal Pío, aquel cardenal del siglo, de fines del siglo XIX, llamaba la política del Padre Nuestro, una linda expresión, la política del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque en el Padre Nuestro se incluye esta plegaria, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y sabemos que en el cielo se cumple puntualmente la voluntad de Cristo, pero así debe serlo en la tierra. Esta enseñanza que nos llega a través de la Sagrada Escritura constituye el fundamento de lo que se ha dado en llamar la teología de la historia. El maestro en dicha materia es San Agustín, quien nos ha dejado un prolijo desarrollo de la misma, sobre todo en su imperecedera obra de Civitate Dei. Es sabido que muchos siglos después, en el siglo XIX, a fines de ese siglo, el Papa León XIII recomendó el estudio de Santo Tomás, bastante olvidado por aquel entonces, como maestro fundamental de la teología dogmática. Gracias a Dios, su anhelo se vio cumplido, al menos parcialmente, creándose centros de estudios tomistas e introduciéndose la enseñanza del doctor angélico en los institutos teológicos y seminarios. Pero en aquella misma ocasión, el Papa León XIII exhortó también, y esto es mucho menos conocido, al estudio del pensamiento de San Agustín como maestro de la historia, vista desde la teología, desde los ojos de Dios, podríamos decir. Bien, haciendo eco a dicha exhortación, digamos algo acerca de aquel gran padre de la Iglesia. El obispo de Hipona entiende el devenir de los siglos como un conflicto de raigambre teológica entre dos cosmovisiones, o lo que él llama dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. La primera, que se funda en la afirmación del primado de Dios y la consiguiente sumisión a él de todas las demás cosas, el hombre incluido, al señorío de Dios, y la ciudad del mundo, que enarbola el primado del hombre soberbio, del hombre con mayúscula, del hombre endiosado, considerando todo lo demás, Dios incluido, si es que existe, como subordinado al hombre. Y aquí la frase clave de esta obra que nos deja San Agustín: dos amores, dice, dos amores crearon dos ciudades, el amor de Dios hasta el menosprecio de sí, la ciudad de Dios, y el amor de sí hasta el menosprecio de Dios, la ciudad del hombre. Pues bien, el conflicto de ambas ciudades es el que da todo su sentido a la historia. Obviamente, San Agustín desarrolla luego morosamente su afirmación general. Las dos ciudades, afirma, no son reductibles a espacios geográficos determinados, como si los hombres de una ciudad viviesen en una zona concreta y los restantes en otra, porque en realidad, nos dice, están mezclados como el trigo y la cizaña. Hay hombres de la ciudad de Dios en todas las naciones y hombres de la ciudad del mundo conviviendo con los primeros. Los miembros de ambas ciudades están, pues, entremezclados. Cada ciudad, nos sigue enseñando el doctor de la historia, tiene su propio rey. El de la ciudad de Dios no es otro que Cristo, y el de la ciudad del mundo no es otro que Satanás. Una ciudad, la de Dios, prosigue, es peregrina, caminante, nómada, porque si bien sus ciudadanos viven en este mundo, como los otros, sabe muy bien que su patria definitiva no es este mundo, su patria definitiva no está sino en el cielo. Los integrantes de la otra ciudad, en cambio, son inmanentistas, ya que hunden sus raíces en la tierra, a la que consideran su patria terminal, como un día lo diría Marx, el paraíso en la tierra. Acá es el fin de todo. Cada ciudad tiene su propia consigna. Podríamos agregar nosotros a estas reflexiones agustinianas su propia consigna. Es necesario que Cristo reine, gritan los miembros de la ciudad de Dios, mientras que los otros enarbolan su pretendida y su soberbia autonomía. No queremos que este reine sobre nosotros. Hay solo estos dos grandes gritos en la historia. Todos los demás gritos que los hombres lanzamos a lo largo de los siglos son subsidiarios, se subordinan a una de las dos banderas, a una de las dos ciudades, a uno de los dos gritos. Pero San Agustín revela su admirable genio cuando nos señala que esta división de los integrantes de las dos ciudades no es reductible al mero ámbito de la historia de los hombres, sino que descubre su origen más primitivo en algo anterior a los hombres, en el mundo angélico. Los dos gritos que dividen a los hombres resonaron previamente en las alturas, en el mundo angélico. Dios crea a todos los ángeles, los crea a todos buenos, Dios nunca crea algo malo. Pero puestos todos ellos ante una alternativa, un grupo de ángeles exclamó: Micael, que en hebreo significa ¿quién como Dios?, el primado de Dios, precisamente. Tal es el nombre del arcángel San Miguel, el abanderado de las milicias celestiales, fieles a Dios. Y el otro grupo gritó: non serviam, me niego a servir. Tal fue la proclama de Satanás, el caudillo de los ángeles rebeldes. Las dos ciudades no se restringen, pues, según lo acabamos de señalar, a solo el género humano, sino que la división alcanza a los ángeles que precedieron a los hombres. Con todo, concluye San Agustín, no son cuatro las ciudades, dos de ángeles y dos de hombres, sino solo dos. Los ángeles fieles están aliados con los hombres de la ciudad de Dios, y los ángeles perversos inspiran a los miembros de la ciudad del mundo. De ahí la sagacidad suprahumana con que los hombres de esta última ciudad se mueven, como lo notamos por experiencia, se mueven, hacen planes que trascienden los siglos, se los trascienden a ellos. Lo preternatural se une con lo natural. Agreguemos finalmente que estos dos gritos, es necesario que Cristo reine, no queremos que este reine sobre nosotros, permanecen, por así decirlo, suspendidos en el aire, de modo que en cada época hay quienes adhieren al uno o prefieren al otro. Un tercer aspecto que quisiera señalar es la distinción entre el cristianismo y la cristiandad. La historia del cristianismo comienza, como resulta obvio, con la aparición histórica del Verbo encarnado. Hemos dicho que en los días de su vida terrestre nos comunicó su propósito de reinar en los corazones y en las sociedades. Dicho doble propósito se concretó en lo que podríamos llamar, distinguiéndolos, el cristianismo y la cristiandad. El cristianismo tiene que ver con las personas individuales, cuando en sus corazones reina Cristo. La cristiandad, en cambio, traduce lo que el Concilio Último llamó la consagración del mundo, es decir, del orden temporal. No siempre ambos propósitos se cumplen conjuntamente. Así, en la primitiva Iglesia hubo cristianismo, pero no cristiandad, dado que, si bien eran numerosos en aquel tiempo los cristianos, heroicos, por cierto, ya que duramente perseguidos por el Imperio Romano pagano, con todo no hubo cristiandad, ya que mal se podía pretender en aquellos tiempos que a Cristo le fuera posible reinar en una sociedad militantemente opositora. A pesar de ello, los cristianos no se creyeron autorizados a renunciar a dicho segundo propósito. Sobre todo hombres como San Agustín la soñaron y hasta la programaron en cierta manera, aunque de manera, digamos así, incoativa, aún sabiendo que en aquellos momentos no era prácticamente realizable. Su libro de Civitate Dei ofrece un bosquejo inicial, un proyecto de aquella cristiandad sobre sus huellas, luego de la invasión de los bárbaros y su ulterior conversión al catolicismo, se fue preparando la cristiandad ya más de cerca. Obviamente no tenemos tiempo ni ese lugar de exponer los jalones que hubieron de transitarse para lograr que se implantara la cristiandad, el paso de los individuos a las sociedades, el paso de la realeza de Cristo individual a la realeza de Cristo social. Ya Carlomagno era lector empedernido del libro de oro de la cristiandad de Civitate Dei y comenzó a gestarla, si bien incoándola todavía desde lejos. El proyecto salvífico, querido por Cristo, quedó consolidado en la llamada Edad Media, que duró unos 3 siglos, entre mediados del siglo XI hasta mediados del siglo XIV. Esa época ha sido vilipendiada, y todos los que estamos aquí presentes lo sabemos por la enseñanza, por los medios de comunicación, por la llamada opinión pública, ha sido, digo, vilipendiada por la inteligencia dominante. El nombre mismo de Edad Media no deja de ser ridículo, absurdo. Todas las edades son medias entre la anterior y la posterior. Pero lo que los autores del Renacimiento, que fueron quienes le aplicaron dicha denominación, quisieron decir, al apodarla de esa forma, Edad Media, que se trató de un período que hizo de puente, nada más un mero puente, entre dos grandes y florecientes momentos de la historia: el de la civilización greco-latina, momento grande de la historia, y el del Renacimiento, el cual, como su nombre quería indicarlo, implicaba una retoma de aquella gloriosa civilización grecolatina luego de esta vilipendiada y tonta Edad Media, época de tinieblas, de oscurecimiento generalizado. No otra cosa es lo que se enseña, como decíamos, en los institutos educativos. ¿Qué podemos decir acerca del llamado medioevo? Debemos señalar ante todo que en modo alguno afirmamos que fue una época perfecta, sin lunares, los hubo por cierto, pero fueron considerados tales. Sin embargo, más allá de dichas limitaciones inherentes a toda actividad humana, se trató de una época esplendorosa en que el espíritu del Evangelio, como lo señalamos antes, logró impregnar el entero orden temporal. Ello se realizó ante todo en el campo de la cultura. Fue justamente en aquel tiempo cuando nacieron las universidades, las primeras del mundo, varios cientos de universidades que cubrieron la geografía europea de aquellos tiempos. En ellas florecieron talentos de primera magnitud como San Bernardo, Santo Tomás, San Buenaventura y tantos más. Asimismo, el espíritu del Evangelio impregnó el ámbito laboral. Fue la época del florecimiento de las corporaciones artesanales, no enfrentadas con los patrones como lo estarían en los tiempos del capitalismo. Cada corporación tenía sus reglamentos de acuerdo al orden natural, en el respeto del justo precio de sus productos. El joven aprendiz entraba en la corporación del oficio por él elegido, pasando por una suerte de catecumenado laboral. De aprendiz llegaba a artesano, título que le era conferido en una ceremonia religiosa. Cada corporación, por lo demás, tenía su santo protector, por lo general algún santo que hubiera ejercitado el mismo oficio que sus integrantes. También el espíritu del Evangelio llegó al ejercicio de las armas. La Iglesia se esmeró en evangelizar a los bárbaros invasores que habían llegado a Europa, muchos de ellos masacrando, y les enseñó a renunciar a la violencia injusta. No les dijo, como tontamente se dice hoy con tanto facilismo, toda violencia es mala. Esto es muy falso. Un policía que persigue a un asesino, a un ladrón, usa la violencia, pero esa violencia es justa. O sea, hay una guerra justa. O sea, no toda violencia es mala. Y se le enseñó al barbo no a renunciar a la violencia, sino a saber distinguir la violencia macabra que ellos ejercitaban de la violencia verdadera, de la violencia justa. Y así nació el estamento de la caballería, la fuerza armada, al servicio de la verdad desarmada. El caballero fue un personaje predileccionado en el medioevo. Él también era ungido como tal en una ceremonia religiosa, donde un sacerdote en la catedral le iba entregando el uniforme y las diversas armas, de manera semejante al modo en que un sacerdote se reviste para celebrar la Santa Misa. La espada y la lanza eran los héroes de la vigilia, que solía celebrarse, como dije, en la catedral. La ceremonia terminaba con el espaldarazo. A los noveles caballeros se les explicaba que la agresividad que todos teníamos adentro debe ser empleada para abrirse paso frente a los obstáculos que impedían alcanzar el bien. El recurso a la fuerza existe en toda sociedad. Si se lo quita al caballero, como de hecho sucedió al desaparecer la cristiandad, no desaparece la fuerza. La ejercerá el bandido, el usurero, la empresa sin alma o el Estado endiosado. Así nació el ejército nuevo e impregnado de espíritu católico. Asimismo se abordó el campo del arte. No era posible que quedase olvidado en una época que ponía su gozo en adherirse a la verdad natural y sobrenatural, tan íntimamente unida con la belleza, que no es otra cosa que el esplendor de la verdad. Los dos estilos arquitectónicos que se vieron privilegiados en todo el mapa de la cristiandad fueron el románico y el gótico. Si bien también los edificios civiles se nos muestran esbeltos, lo mejor del arte medieval se concentró en las catedrales. El arte románico apareció en torno al año 1000 con reminiscencias de Roma, de Bizancio e incluso del Islam. Sus iglesias modestas, inspiradas, pero robustas, inspiradas en la Basílica Romana, simbolizaban admirablemente la solidez en la fe, en la doctrina católica, sin lajas, sin grietas. Luego floreció el gótico, de ímpetu tan vertical, que simboliza el vuelo libre y audaz, y del alma mística hacia las alturas, hacia Dios. La agilidad de los altos muros, sostenidos desde afuera por los contrafuertes, permitían abrir ventanales de colores que parecían llamar a la iluminación polícroma de los vitrales, una fiesta de luz. La catedral es cruzada, suma, universidad, caballería, corporación. Qué bien lo entendemos a Dostoyevsky cuando en su diario íntimo, relatando sus reflexiones mientras recorría la vieja Europa, ya descristianizada, nos cuenta con estremecimiento cómo en cierta ocasión, advirtiendo esa decadencia espiritual y la ruina moral de Occidente, ya rebelde al espíritu de la cristiandad, se arrojó con el ímpetu ruso que lo caracterizaba sobre los restos de una catedral superviviente, y abrazando esas ruinas lloró amargamente, pero también lleno de nostalgia y de emoción. Destaquemos finalmente cómo la cristiandad consagró el poder político. Una pléyade de reyes santos cubrió el mapa de Europa: San Luis de Francia, San Fernando de España, San Vladimir de la antigua Rusia, San Enrique de Alemania, San Esteban de Hungría y tantos más. Desde el siglo XI, los reyes eran consagrados como tales en la catedral. La víspera de la coronación se dirigían por la tarde a la iglesia, permaneciendo en oración toda la noche hasta la madrugada. Al llegar la hora, juraban sobre los santos evangelios ser fieles a los deberes de su mandato. Y luego, también ellos, a semejanza de los sacerdotes que se aprestan a celebrar la Santa Misa, eran revestidos con los atributos reales, pieza por pieza, de acuerdo a un ritual litúrgico que aún se conserva en los libros, claro, nada más. En el momento culminante, el arzobispo, tomando óleo consagrado, lo ungía en la frente, en el pecho y en los hombros. Luego lo revestían con la túnica y la capa, ascendiendo de este modo al trono, con el cetro en la mano derecha y la varita de la justicia en la izquierda, mientras el arzobispo y los nobles colocaban pausadamente la corona sobre su frente. Desde ahora era, como se decía tan hermosamente, el vicario de Dios para el orden temporal, porque así como había un vicario de Dios para el orden espiritual, también lo había para el orden temporal, pero vicario de Dios, virrey, vicerrey, lugarteniente, como le gustaba decir a Santa Juana de Arco, del rey. Pasemos ahora a un cuarto punto, y es la revolución anticristiana, en esta visión rápida, panorámica de la historia. A mediados del siglo XIV, es decir, a fines de la Edad Media, comienza un movimiento centrífugo de la sociedad respecto de la Iglesia. Era el comienzo del ocaso de la cristiandad. No que aquella época, reiterémoslo porque no queremos ser ingenuos ni de simplistas, fuese perfecta, fuese angelical, no fueron pocos sus defectos, como en toda obra humana, pero dichos defectos o pecados, lo dijimos, eran reconocidos como tales. No era el orgullo gay, como se dice hoy, la vergüenza gay, podría en todo caso haber dicho un hombre medieval, si es que en esa época tan varonil cabían estos personajes. Pero dichos defectos o pecados eran así entonces reconocidos como tales. De esta edad, de esta época, pudo decir León XIII, no sin un dejo de nostalgia, hubo un tiempo, miren las expresiones, hubo un tiempo, con un dejo de nostalgia en los labios, ¿no? Hubo un tiempo, como diciendo ya no lo hay, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Entonces aquella energía propia de la sabiduría cristiana, aquella su divina virtud, había compenetrado las leyes, las instituciones, las costumbres de los pueblos, impregnando todas las cosas y relaciones de la sociedad. La religión fundada por Jesucristo, colocada firmemente sobre el grado de honor y de altura que le corresponde, florecía en todas partes, fecundada por el agrado de adhesión de los príncipes y por la tutelar y legítima deferencia de los magistrados. Y el sacerdocio y el imperio, concordes entre sí, hacían florecer la sociedad. Departían con toda felicidad, dice, en amigable consorcio de voluntades e intereses. Y concluye el Papa este párrafo: organizada de este modo, la sociedad civil produjo bienes superiores a toda esperanza. Y miren cómo sigue: todavía subsiste la memoria de ellos y quedará consignada en un sinnúmero de monumentos históricos ilustres e indelebles que ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá nunca desvirtuar ni oscurecer. La encíclica Immortale Dei. O sea, no nos quedan más que monumentos, estas ruinas que admiró Dostoyevsky. Evidentemente ya no estamos en aquellos tiempos. En el ínterin se ha ido produciendo un apartamiento generalizado de Dios y de la Iglesia. Fue el Papa Pío XII quien en una de sus alocuciones memorables nos dejó un perfecto resumen de lo acontecido a lo largo de estos últimos siglos, en referencia a lo que numerosos autores llamarían la revolución anticristiana. Dicho Papa señalaba tres grandes jalones del Evo moderno. La primera rebeldía de importancia fue la que encabezó Lutero. El terreno estaba sin duda abonado por las teorías del humanismo, del renacimiento paganizante, sobre todo el segundo renacimiento, con su desmesurada exaltación del hombre. El gesto del grito de Lutero significó una capital en este proceso de la modernidad. Lutero es el rechazo de Roma, el rechazo de la constitución jerárquica de la Iglesia. Se seguía aceptando a Dios, claro que sí. Se seguía aceptando a Cristo, claro que sí, pero se negaba a la Iglesia. Se aceptaba a Cristo como verbo encarnado que era, pero se tomaba distancia de la esposa de Cristo, su amada Iglesia. El segundo hito en este proceso de apartamiento lo marca la Revolución Francesa y la cosmovisión por ella sustentada. Los hombres de esta época, más allá de la sangre inocente derramada a raudales, un auténtico genocidio, dieron un paso más renegando del cristianismo, la religión revelada, y fabricándose una nueva religión incluible en los marcos de la pura razón. Por eso fueron llamados, gustaron ser llamados racionalistas, con la consiguiente evacuación de todos los misterios de la fe, los cuales de hecho trascienden las fronteras de nuestra capacidad racional. No pusieron en cuestión la existencia de Dios, por cierto, pero negaron a la Iglesia y negaron a Cristo como verbo encarnado, aceptándolo a lo más como una gran personalidad. Y aun aquel Dios cuya existencia toleraron ya no era el Dios uno y trino, sino un Dios remoto y vaporoso, el supremo arquitecto, idea inspirada en el espíritu de la masonería, que fue la gestora principal, esto está probado, de aquella revolución. En fin, tratóse de una exaltación desmesurada de la naturaleza con la consiguiente exclusión del orden, entero orden sobrenatural. Vino luego la tercera etapa, una de las más trágicas de la historia, más sangrienta quizás, la etapa del marxismo en el poder, el marxismo que es vástago de la Revolución Francesa, como se encargaron de señalarlo sus propios iniciadores. El comunismo es primariamente un fenómeno teológico o antiteológico. Con su antiteísmo militante no se contentaría con negar a la Iglesia, como lo hizo el protestantismo, ni a la Iglesia y a Cristo como el deísmo racionalista, sino que pretenderá oponerse al mismo Dios. Era el último paso por dar. La forma que asumió fue la de una religión invertida, la religión de la antiteología, algo realmente demoníaco, considerando a la religión revelada por Dios como el opio del pueblo. Propúsose así erradicar la presencia misma de Dios de la sociedad y, si le fuera posible, desarraigar hasta su recuerdo, sobre todo en el corazón de los jóvenes, a los que se propuso educar en el más desnudo materialismo. Tres pasos, por consiguiente: negación de la Iglesia el primero, negación de Cristo y de la Iglesia el segundo, negación de Dios, de Cristo y de la Iglesia el tercero. Tres pasos que no hacen sino concretar y de manera progresiva, llevando a su plenitud aquel grito impío: no queremos que éste reine sobre nosotros. Un pensador de mediados del siglo XX, Antonio Gramsci, que se contó entre los fundadores del Partido Comunista Italiano, concuerda con numerosos pensadores católicos al afirmar esta secuencia desde su punto de vista marxista. Miren lo que escribe: el marxismo, presupone todo un pasado cultural, el Renacimiento, la Reforma, la filosofía alemana, la Revolución Francesa, el calvinismo y la economía clásica inglesa, el liberalismo laico y el historicismo que se encuentran en la base de toda la concepción moderna de la vida. O sea, nada menos que desde el Renacimiento para aquí, un largo y secular proceso que ofrece este fruto maduro, digámoslo así, del marxismo. Hubiéramos podido tratar aquí o decir aquí alguna palabra del nuevo orden mundial, al menos tal como lo presenta Francis Fukuyama, que fue asesor político de Bush padre, para dotar de un apéndice a este proceso, pero el tiempo no nos lo permite y ya lo hemos hecho abundantemente en otro lugar. Agreguemos tan solo que este proceso de la modernidad ha puesto la lápida sobre la cristiandad, la ha destruido, ha hecho suyo y victoriosamente aquel grito: no queremos que este reine sobre nosotros. Cristo ha sido públicamente expulsado de la familia, del trabajo, del arte, de la milicia, de la política, sobre todo, ya que los gobernantes son los que dan forma entera a todo el orden temporal. Ya ha logrado su intento, solo quedan algunos islotes de resistencia cada vez más inermes. Ahora van por todo, destruir el cristianismo. La cristiandad está destruida, ahora hay que destruir a Cristo en los individuos, erradicar a Cristo del corazón de las personas, destronar a Cristo, quien dijo, recordémoslo también, mi reino está dentro de cada uno de vosotros, habrá que deponerlo pues también en este nivel más personal. Y con esto paso a otro tema, muy brevemente, ya vamos terminando, del hombre moderno, que yo he tratado también en una publicación mía. No deja de resultar interesante considerar cómo ha quedado este hombre de la gran revolución anticristiana, este hombre que ha sido enajenado de la Iglesia, de Cristo y de Dios, de este hombre moderno que bajó como aquel de la parábola de Jerusalén a Jericó, que descendió del orden sobrenatural al orden natural, divorciado de aquel, y allí fue despojado de todas sus riquezas hasta quedar tirado en los caminos de la historia, el hombre tirado, el hombre moderno. Decíamos en nuestro pequeño libro El hombre moderno que el calificativo moderno no era prevalentemente cronológico, sino axiológico, es decir, indica una valoración, valorativo. Entendemos por hombre moderno el hombre tal cual ha quedado después de esta larga revolución anticristiana que lo ha despojado de Dios, como dijimos, de Cristo y de la Iglesia, el hombre que es el resultado de la civilización creada sobre los escombros de la antigua civilización impregnada por el cristianismo. Trataremos de darle muy breve forma a este diagnóstico señalando algunas de sus características. La primera es el relativismo sobre el que tanto ha insistido el Papa Benedicto XVI. Esta doctrina se basa en una interpretación peculiar del concepto de verdad, cuya norma ya no sería el objeto acerca del cual se emite un juicio, sino otros elementos como la psicología del sujeto, lo que afirma la opinión pública, etc. En su encíclica Fides et Ratio decía Juan Pablo II que eran muchos, que para muchos de nuestros contemporáneos, miren qué frase dura de este Papa, para muchos de nuestros contemporáneos el tiempo de las certezas ha pasado irremediablemente. Por lo que la verdad, dice, se ha vuelto relativa. Ya no es más verdad, es mera opinión. Cada cual tiene su propia verdad. El relativismo no es, por cierto, un error de fresca data, ya que en él han confluido diversas corrientes del pensamiento como el pragmatismo, el historicismo, el democratismo liberal. Tras la renuncia a una tabla objetiva de valores, el relativista anuncia la supervivencia de una sola verdad absoluta, una sola queda, la única cual es, que todo es relativo. La segunda característica del hombre en nuestro tiempo es el naturalismo. Esta corriente ideológica se basa en la idea de que la naturaleza se basta por sí sola, en plena emancipación de toda instancia o ayuda sobrenatural. En el fondo no es sino una expresión del vértigo que producen las alturas a la que Dios nos convoca. Es exactamente lo opuesto al cristianismo. Porque ¿qué es el cristianismo? Un doble movimiento de descenso y de ascenso. Dios desciende, se hace hombre, llega hasta nosotros para que el hombre, tomado por la mano de Dios, se eleve, endiosándose por la gracia. Desciende hasta nosotros para que nosotros ascendamos hacia él. Pues bien, el naturalismo frena al hombre en su impulso ascensional. El hombre se enclaustra en lo natural y allí se abroquela, se niega a trascenderse. Trágica actitud, porque de hecho no le es posible limitarse a lo neutral y allí establecerse. Esta forma de pensar ha llevado a que el hombre se considere como el centro absoluto del cosmos, seguro de estar ocupando el lugar de Dios y olvidando de que no es el hombre el que hizo a Dios, sino que es Dios quien hizo al hombre. El olvido de Dios condujo al abandono del hombre. No en vano decía el genial San Agustín, cuando caes de Dios, caes de ti mismo. No existe el hombre químicamente puro que inventó la Revolución Francesa, el hombre del naturalismo. Adeo lapsus et astel averis. Cuando caes de Dios, caes de ti mismo. Estamos hechos para trascendernos, o nos trascendemos para arriba por la gracia, endiosándonos, o nos trascendemos, trascendemos, podríamos decir, para abajo por el pecado, animalizándonos, o endiosados o animalizados. No existe el hombre químicamente puro. Una de las expresiones más importantes del naturalismo es el racionalismo, que clausura la inteligencia del hombre frente a toda verdad que lo trasciende, renunciando así a la revelación que viene de lo alto. Otra característica del hombre moderno es el inmanentismo, la actitud del hombre que piensa que esta tierra es su patria definitiva. Inmanere, inmanentismo, permanecer en, instalarnos en el mundo, echar raíces en el mundo, en la negación de toda trascendencia que no existe. Como un topo encerrado en la cueva de la inmanencia, como esos animalitos encerrados en la cueva que nunca han sacado su cabecita de la cueva, inhabilitados como están para conocer el cielo azul e inmensos, grandes panoramas, todos horizontes esta tierra. Señalemos finalmente una última, entre otras características del hombre moderno, su pérdida del sentido de la existencia, porque dicho hombre no encuentra sentido a su propia vida. Ya no se pregunta para qué vive, ni hacia dónde se dirige. En la lápida de muchos de los hombres de nuestro tiempo se podría escribir: el que aquí yace no sabe de dónde vino ni a dónde fue. Caminó durante largos años en la oscuridad de la noche metafísica. Probablemente sea Viktor Frankl quien mejor haya analizado este síntoma, esta enfermedad, estableciendo un claro diagnóstico del hombre de nuestro tiempo, al cual reclinó sobre el diván del psicólogo lo que llamó el complejo de frustración, un vacío, dice, existencial. Ello acaece, incluso agrega, en sociedades opulentas, quizás aún más que en las subdesarrolladas, y está en el origen del alcoholismo, la drogadicción, la violencia, los homicidios y los suicidios. ¿Qué hacer, pues? Para terminar, ¿qué hacer? Esta es la época en que nos ha tocado vivir. ¿Qué podemos hacer? Ir a la reconquista de los espacios perdidos, a la reconquista del cristianismo y de la cristiandad. Amar al hombre moderno, pero no para mimarlo o confirmarlo en su actual situación, que es odiarlo, sino para que salga de ella y se salve. Dijimos que era como aquel de la parábola, el hombre tirado en el camino de la historia. Hagamos como el buen samaritano, Miremos al hombre de nuestro tiempo. Lo vemos maltrecho, desnudo, vulnerado y gloriándose de ser el hombre moderno, el hombre de la posmodernidad. Está enfermo. Lo peor, decía San Agustín, para un enfermo es no considerarse tal. Y así está el hombre de hoy. Nosotros no hagamos caso, curemos sus heridas y llevémoslo al mesón de la iglesia. Entreguémoslo al Cristo que dijo: mi reino está dentro de vosotros. Tratemos que al menos los que nos rodean o quienes están bajo nuestro cuidado le preparen un trono en su interior. Y respecto a la cristiandad, ¿se puede pensar acaso que sea visible, que sea viable su resurrección? Recordemos que San Agustín la proyectó no en un tiempo de esplendor histórico, sino cuando el entero imperio romano se encontraba en un momento de total decadencia, rodeada su sede de Hipona de los peores bárbaros, los más terribles, los vándalos. No podemos consentir en que Cristo quede definitivamente destronado, que Cristo haya sido arrojado de la familia, de la cultura, del arte, de la economía, del ámbito laboral, de las armas, de la política. Pero tampoco nos quedemos en el lamento. Esforcémonos por la reconquista de lo perdido, al menos en el cuanto esté a nuestro alcance. Recordemos que la cristiandad no fue algo fantasmagórico, algo ideológico, una utopía de gabinete, fue una realidad histórica. Concreta, no podemos invalidar el propósito de Cristo, hágase su voluntad, la del Padre, así en la tierra como en el cielo. Cristo quiere que exista una suerte de sinfonía, la palabra es muy linda esta, sinfonía, sonido conjunto, una sinfonía entre el cielo y la tierra, una sinfonía que proviene de los coros angélicos y de los coros terrestres, en perfecta comunión, que cantan una voce, a una sola voz, como decimos en el Santus de la Misa. Ángeles, santos y hombres, hay quienes piensan que hay que renunciar ya para siempre a la construcción de la cristiandad o que hay que hacer una nueva cristiandad, como proponía Maritain, una cristiandad sustancialmente diversa de aquella, no unida en un solo rey Cristo, sino basada en la mera fraternidad natural. Es evidente que no se trata de volver al medioevo, no se trata de vestirnos como los caballeros medievales o de restaurar algunas costumbres propias de aquellos años, pero sí de volver a la esencia de la cristiandad, que no es otra cosa que hacer real aquel grito de San Pablo: es necesario que Cristo reine, y que reine no solo en los corazones de los hombres, sino también en el orden temporal. No sabemos si aún nos queda mucho tiempo de historia, si no estamos ya en sus postrimerías, en las cercanías de la época del anticristo, preludio trágico, por cierto, de la victoria final del Señor de la historia, lo penúltimo trágico, pero lo último glorioso. Acertar con el tiempo exacto es algo que nos escapa, pero lo que sí está a nuestro alcance, aunque sea integrando el pequeño grupo, el último resto fiel de que habla, del que habla el Apocalipsis, es trabajar para que Él reine, nunca perdiendo la esperanza, hacer lo que está a nuestro alcance para restaurar las familias y la entera sociedad, volcarnos sobre todo al campo de la cultura, tan predileccionado hoy por el enemigo, formar pequeños islotes de cristiandad, colegios católicos, pero católicos no de nombre, católicos en serio, familias católicas, pero católicas no de nombre, familias católicas en serio, universidades católicas, pero católicas no de nombre, sino realmente católicas y en serio. Siempre nos ha gustado convocar, cuando, sobre todo cuando estamos rodeados de jóvenes, aquellos ideales a que fueron convocados los jóvenes cristeros de la heroica México. Para concretar dicha aspiración, se nos ocurrió inventar una sigla, OEA, no en alusión, por cierto, a la malhadada organización de los Estados Americanos, sino una consigna bien nuestra, entendiendo por O la palabra oración, por E la palabra estudio y por A la palabra apostolado. Dentro de la oración incluimos todo lo que se refiere a la vida espiritual, la victoria sobre las malas inclinaciones, la adquisición de las virtudes, la plegaria, la vida sacramental, la dirección espiritual, etc. El segundo ámbito es el de estudio, ya que, como hemos dicho, la crisis de nuestro tiempo es, como lo recordamos, prevalentemente cultural, una revolución cultural. Será preciso acceder a autores y libros serios para formarse, la juventud sobre todo, hoy que se ha perdido el hábito de la lectura, integrarse en grupos juveniles de formación, conocer las doctrinas del enemigo para saber refutarlas, en una palabra, hacer lo que Gramsci llamaba la revolución cultural, si bien en sentido inverso a aquella por él propiciado. Y finalmente, el apostolado, que no es mero proselitismo, sino celo apostólico, ardor del alma, fuego de ese Cristo que dicho ha venido a traer fuego a la tierra para que lo encendamos en el pajonal de la historia, encendido en ese hoguera ardiente de caridad que es el corazón de Cristo. Esto es lo que está a nuestro alcance, el combate. El día del juicio Dios no nos pedirá cuenta de las victorias que hayamos logrado, sino de las cicatrices que el combate haya dejado en nuestros rostros. Terminaremos, como lo hemos hecho otras veces, con aquel texto de este joven formidable, de ese hombre formidable que luchó denodadamente contra la revolución soviética imperante en su amada patria, Alexander Solzhenitsyn. Hay un proverbio alemán que dice: Mut verloren, alle verloren. Cuando se pierde el coraje, todo está perdido. Hay otro latino que reza: cuando se pierde la lucidez, se está al borde del abismo. Pero yo me pregunto, ¿qué sucederá cuando se produce la intersección de ambas pérdidas, la pérdida de la lucidez y la pérdida del coraje? Tal es, a mi juicio, la situación de Occidente. La lucidez dice relación a la inteligencia. El coraje tiene que ver con la voluntad. Una lucidez sin coraje caracteriza a aquellos católicos que saben valorar adecuadamente la situación, pero al no hacer uso de su voluntad se convierten en meros ideólogos, hombres de escritorio, de gabinete, que saben hacer cuadros sinópticos, nada más. No en combatientes. Por lo demás, una voluntad sin coraje, una voluntad sin lucidez suscita al luchador que no conoce los objetivos de su combate, ignora cuáles son sus amigos, cuáles son sus enemigos reales y por tanto se vuelve inoperante. Pero cuando ambas cosas, la lucidez y el coraje, se unen, se desposan, tenemos al católico que hoy se necesita, el católico militante, no el católico vegetante, el católico militante, el contemplativo y el activo, mejor, el católico que ha sabido mancomunar la acción y la contemplación. Agradezco finalmente a la Universidad Autónoma de Guadalajara el doctorado honoris causa que generosamente me ha conferido. Me siento honrado de tener parte, aunque sea minúscula, en el glorioso magisterio que sobre esta universidad ejercita su santo patrono, Anacleto González Flores, a quien considero casi como a un hermano. Esta distinción me permita unirme a su martirial magisterio, hecho de palabra, vida y sangre, como ha quedado consignado en la lápida de su tumba, Verbo Vita et Sanguine Docuit. Dios me contagie su ejemplar entereza, nada más.